Bienvenidas a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a empezar con los Washington Death Cats, que como viene siendo costumbre en los últimos lustros, pues sacan de vez en cuando un nuevo disco y el de este año se llama Monkey Brain y vamos a empezar con el Math Man Made Monster. Gathering new game, and reason I create. Washington Death Cats, los franceses que ya tienen también sus añitos, empezaron a mediados de los 80 y pues siguen en activo. Ya tuvieron su pequeña, el regreso hace muchos años y pues eso, siguen sacando discos ahora con alguna pequeña novedad como el Theremin en este nuevo Monkey Brain, un nuevo LP que bueno, pues les llevará de gira, fijo. Temas como también en este que hacen un poco de crítica incluso. Somos todos zombies, son Washington Death Cats. Suele ocurrir en estas bandas tan longevas, pues miembros originales pocos. El cantante Matt Fairhair y poco más. Hace unos años uno de los guitarristas que tuvieron fue Lord Fester, un francés que también se dedica a ilustrar ilustraciones, cuadros y demás, pero por desgracia también abandonó el barco hace ya unos añitos. Pues nada, Washington Death Cats no van a inventar nada nuevo y a ver, tampoco este va a ser, me parece, su mejor disco, pero siguen metiendo caña y ya os digo que parece hasta se están acercando más un poco al punk, incluso con una versión de los Clash, el White Riot. Get to school where they teach you what to be a dick. And everybody's de una versión de los Clash a cargo de los Washington Death Cats a una versión también pues de finales de los 70 de Jeff Hill, un guitarrista así como popero, power popero, que han recuperado Martin Savage y los Jiggers en su nuevo single. Ya llevan tres, a ver cuándo, no sé si llegarán a entrar a grabar un LP completo, y bueno, un 7 pulgadas con este Get Away. Un sueco, Martin Savage, al frente de los Jiggers, que son pues ni más ni menos que la sección rítmica de King Salami, que por desgracia, por cierto, la última vez se cayeron de, pues de, bueno, ¿cómo se llamaba ese? El Blow Up, que iban a hacer aquí en Bilbo. Es decir, Kamikaze Vincent, el bajista, y Eric Bacon Strip, que pues bueno, hace las labores de batería y que también se suele encargar de las portadas y debe estar metido, bastante metido en el sello Folk Records, porque suele tener bastante relación en las bandas que publican. Este es su tercer disco en conjunto, en formato trío, así como, pues sabéis, power pop, y con versiones como este que hemos escuchado, o temas propios como este Better Than Nothing. You got me Martin Savage de Geezers. Y nada, seguimos repasando un poco cierta actualidad, más o menos musical, que me da la sensación de que pasa bastante inadvertida en el mundo que nos rodea. El nuevo disco, el primer disco de larga duración de los Selwoods, la banda de Portland, Oregón, en Estados Unidos, que llevan muchos años, la verdad, pues sacando singles, EPs, algún 10 pulgadas incluso, pero este va a ser lo que es su primer LP. Se llama House Rocking Party Tonight. Lo edita Chaputa Records, como pues los últimos trabajos que han sacado, y empieza con este Shake Down, una versión de Bobby Fuller, si no recuerdo mal. Los Selwoods, que ahora que los estaba viendo en fotos, en principio trío, empezaron como trío y yo creo que como más enfocado hacia instrumentales así sesenteros, pero que con el tiempo pues bueno, se han convertido en un cuarteto y cantando y a varias voces incluso, y que digo pues que tienen toda la pinta de ser la típica banda que acaba tocando en Sopelana. En el garito este, ¿cómo se llama? En la Triangu, que es donde han caído muchos de estos grupos con estas referencias que tienen los Selwoods. Como os digo, se estrenan en LP y vamos a escuchar un otro tema, que es este, The Walk of Shame, los Selwoods. Ahí estaban los Selwoods, que tienen alguna pequeña colaboración, como bueno, el primer tema estaba Dave Berkham a la armónica y bueno, y con la clásica portada de Rui Ricardo, que es el encargado de casi todas las portadas de este sello. Soltamos con un colaborador que es pues bueno, el cantante y guitarrista de los Reverberations, que también pues tiene nuevo, no LP, sino single en este caso, y en otro sello, en el sello Rogue, también especializado en 60s sobre todo. Y bueno, pues nada, dos temas, uno por cara, y yo, mientras que la cara B es un poco más hippie, que para mi gusto es, pues no sé, que no, vamos. Pero la primera es casi volviendo a los orígenes de la banda. Gone Away. Berkham al frente de los Reverberations con su nuevo single que lo han sacado esta pequeña discográfica llamada Disques Rogue, o bueno, será en francés, vamos, como lo digan, a saber cómo lo dicen, porque bueno, es un pequeño sello francés especializado, aparte de en sonidos 60s, así garaje, psicodelia, pop, así como de ese estilo. También están especializados en singles, porque de momento que yo sepa solo han sacado ese formato. Y otro de los escogidos, pues porque tampoco tienen muchas referencias, no sé si llegan a 6 o 5. Otra de las pequeñas referencias que tienen es la del pues otro legendario grupo de garaje llamado La Mañana Siguiente, The Morning After, una banda inglesa que empezó pues un poco más tarde que los Fastones, que luego escucharemos, por cierto, allá por los 90 del siglo pasado, y que de vez en cuando, pues bueno, su cantante también es el único que queda, bueno, no, el cantante y el bajista, perdón. Y nada, y se han vuelto a reunir con un guitarrista y un batería, y han sacado la cara, bueno, nos vamos a quedar también con la cara A, porque es curioso, pero al igual que los Reverberations, yo creo que están bastante más acertados. Este sí, Leave Me Today, que da título al single. I need a left-hand woman, 'cause I'm a right-hand man. The Morning After, seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y seguimos con más garaje. Estos ya os digo que eran de los 90 y pues una década antes ya estaba ahí Rudy, bueno, y bastante antes también, porque a finales de los 70 ya estaba dando la lata Rudy Protrudy con sus Fastones, que recientemente estuvieron por aquí y que pues acaban de sacar. No sé si en concierto también ya me imagino que ya lo tendrían. Una especie de mini LP que no es nuevo material realmente, porque es una recopilación de grabaciones desperdigadas en recopilatorios y demás. Pero la verdad es que muy bien seleccionados, me parece. Son 6 temas en la edición en vinilo y otros 2 en la versión CD. O sea, poco, pero la verdad es que muy bien. Empieza con este Barking Up the Wrong Tree, o por lo menos lo bien que, pues bueno, llegaron a estar los Fastones en muchas épocas. You come slipping round here like I'm some prime choice cut of beef. See you licking your lips, baby, and sharpening your teeth. You ain't nothing but a hound dog, baby, out to bury your bone. But my backyard, babe, is a no-bone zone. Well, I ain't no home bother, I don't own my own home. Don't ask me to throw your dog a bone. Barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. You're barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. You know David Joe said it. I'm like a girl. Iggy Pop said it. They're all over this world. My name is Action Pro Trudy. Well, you can check my ID. Said I'm the founding father of the Paisley Pussy Posse. Well, I ain't no bone smoker, I don't own my own home. Don't ask me to throw your dog a bone. You're barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. You're barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. Yeah. It's retro to be hetero in this day and age. But I ain't even semi-metro, although it's all the rage. Well, your sweet talking daddy, it's all Greek to me. I ain't no backdoor man, baby, why can't you see? I ain't no pole vaulter, I don't own my own home. Don't ask me to throw your dog a bone. You're barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. You're barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. You're barking up the wrong tree now. Barking up the wrong tree. You're barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. Los Fastones con hip hop, incluso. No sé si. Yo creo que está robada porque ni siquiera le ponen los créditos ese trozo de una de sus canciones. Y que por cierto tampoco es el único Stooge que aparece en el disco, porque también cuentan con Steve McKay, que murió en el 2015, o sea que es una grabación anterior, evidentemente. El saxofonista, saxofonista del Funhouse y bueno. Una leyenda, por desgracia, ya muerta. Aparte también tienen pues unos cuantos invitados más. Está, por ejemplo, de los Pretty Things el bajista Wally Waller, Alex Tenas, batería de pues del grupo que tiene la organista Lana Loveland, y aparte también de Jarabe de Palo, curioso. Luego también el batería, uno de los baterías que tuvieron, pues también yo creo que, si no recuerdo mal, en los 90, Mad Mike Zajac, que era pues bueno, de la época del 91, por ahí yo creo. Y bueno, y luego lo único, eso sí, la formación es la de pues el último disco que sacaron de versiones los Fastones. Rudy es el que toca la voz, o sea, la guitarra, canta, y el bajo, en los temas en los que no hay un bajista invitado. Lana Loveland es la organista, que por cierto, por lo que veo en los conciertos, bueno, en alguna grabación que hay en internet, pues en esta gira tampoco estuvo acompañándoles en directo. Y luego el batería que también estaba en ese disco, Marco Rivagli. Dicho esto, pues eso, un disco se llama Incor, por cierto, que es como se dice, bueno, no sé si será lo habitual, sí, supongo que será lo habitual, vamos, el best bat de los conciertos aquí, el bis. Toca otra más, Rudy Protrudy. Vamos a escuchar, pues ya que le hemos nombrado, vamos a escuchar a Steve McKay acompañándolos en este tema llamado Land of Nod. Symbol of my stabbing streak. When a pushing comes to a shove, a shove then they must love. Like a dove high above, we can fly. Let's take a trip on my ship way up high. Elevate to the heights, away from neon lights. Cross the poppies in the sight, and stand to the land of night. The man is pounding at the door. take a trip on my ship through the sky. Take a trip out on my ship and elevate to the heights. We're going to the land of life. We're going to the land. Lo dicho, un disco que es curioso porque me quedo con ganas de poner todavía más temas. Bueno, vamos a escuchar uno más, pero vamos, teniendo en cuenta que son pues 7, 8 incluso en otra de las versiones, pues el nivel la verdad es que está guay. No sé, hacía tiempo que no escuchaba algo de los Fastones porque, a ver, el disco de versiones la verdad es que está un poco flojito, por decirlo así suavemente. Aparte de esta versión, por ejemplo, que era de Rare Earth, también hacen una versión del Santa Claus, de los Sonics, así bastante potente, y de algún grupo raro. El primer tema que hemos escuchado es de los pocos, que es original del propio Protrudy, y nos vamos a quedar con, pues bueno, la faceta así más hippie, con así aires orientales y casi un poco de opio y no sé yo. Marble Hall se llama, que es pues bueno, otro tema con el típico sonido también, la verdad, de los Fastones, pero que funciona. Milk and honey, women, wine, listen. y de los Fastones para ir entrando en la recta final del programa. Vamos a hacer con un par de de momento con un instrumental para separar fases, como decía el otro. Antes de acabar con Ray Collins, que tienen un nuevo tema, y con Little Victor en directo. Acabamos con los Messerschmitts, los rusos, que tienen, pues, su último disco se llama Visiting the Skeleton in the Closet. No es una novedad que esta gente, pues, no para de sacar discos. A veces yo creo que se pasan un poco, pero bueno. Y con esas mezclas que hacen, pues eso, haciendo un tema surf con, pues bueno, con temática de cine de terror y cosas así. En este, pues, vuelven a hacerlo, evidentemente. También está la Pantera Rosa, OVNIS, Intoxtica. Bueno, haciendo juegos de palabras todo el rato. Caravana from Mars. Y bueno, nos vamos a quedar con la que hacen mezclando el Batman. Que, vamos, pues el tema de Batman, la sintonía de Batman, y el tema Tabú, un tema que no sé si los Fastones lo han hecho alguna vez, pero los Cramps en su último disco pues hicieron una versión, un tema que originalmente es cantado, pero que ellos, pues bueno, lo convierten en este instrumental que vamos a escuchar y que mezcla esos dos temas. Los Messerschmitts, que por cierto, si todo va bien, estarán tocando en la Esquena de este año. El formato, me imagino, trío. No sé si tendrán alguna sorpresa, algún cantante. O bueno, en este disco, por ejemplo, tienen a un saxofonista acompañándoles. Y la verdad es que, bueno, siento ser tan tópico, pero ya que estamos con los Messerschmitts, y bueno, no sé si me va a dar tiempo a poner todo lo que quería poner, pero bueno. Pues vamos a ir con Draculina, que en su currículum pues tiene haber tocado el bajo precisamente con los Messerschmitts, por lo menos en directo, y también en los Black Lagoons, que no sé si se referirán a la versión, bueno, al grupo, pues, que también hacían bastantes instrumentales alemán. El caso es que, bueno, ella es rusa, y debe de estar afincada en Los Ángeles, porque, bueno, se hace acompañar pues de todo un relumbrón de músicos. Concretamente en este su segundo single, su segundo 7 pulgadas también, está Evan Foster, guitarrista aparte de los Boss Martians de toda la vida, pues también formó parte de, o forma parte de los últimos Sonics. Luego está también el guitarrista Chris Barfield, que viene de bandas un poco menos conocidas, pero también, si os gusta el rollo instrumental, surf y exótica y demás, pues eran muy conocidos en los 90, los Huntington Cats y los Finks. Y creo que muchos más, pero bueno, aquí solo vienen esos dos. Luego está Dusty Watson, que es el batería, o era el batería de Dick Dale, aunque bueno, me imagino que tuvo unos cuantos. Y Larry Mullins, que viene como percusionista, concretamente toca el vibráfono, y que ha estado tocando con Nick Cave y los Bad Seeds. Bueno, pues dicho eso, dos temas que son dos versiones de los Shadows, la mítica banda también de instrumentales. Jet Black es la cara B. Draculina, que no lo he dicho, pero bueno, ella es la bajista de la banda y directora, digamos, del grupo. Acabamos, prometía que iba a sonar Little Victor, pero yo creo que no me dan los dos temas, así que me voy a quedar con Ray Collins, pero bueno, Little Victor sonará, como ha sonado tantas veces. Little Victor, que por cierto era por su paso en el Rockin' Race Jamboree de la última sesión del festival, que pues bueno, aprovechó para hacer estas sesiones Botflix, que suele tener a un montón de gente tocando en directo en sitios así un poco curiosos, y a lo largo, bueno, y ancho de todo el planeta. Concretamente la de que vamos a oír de Ray Collins, pues les han pillado en Alemania, evidentemente, que es donde viven ellos, en el Rocket Sound Laboratory de Essen, en Alemania. Y nada, un tema que además pues dicen que es un tema nuevo, se llama Civilization, y nada, pues es un tema nuevo, pero con una versión grabada en directo y que suena así de bien. Ray Collins Hot Club, que por cierto, a finales de este mes de mayo van a estar tocando en el Surforama en Valencia. Y de eso ya también hablaremos, porque encima van a estar con pues un montón de peña, entre otros, por decir así rápido, Ben Bohan Quintet, que de hecho van a ser uno de los grupos que van a estar tocando en Bilbo, o sea, que se van a acercar hasta aquí. Ahí os dejo con Ray Collins. I wanna quit civilization with you. Stop the highfalutin conversation is what I wanna do. Yes, I wanna get you into rage. Set the clock back to the caveman age. I wanna quit civilization with you. I wanna stop civilization with you. Forget about the good education is what I wanna do. Yeah, let that beast out of the cage. Rápido porque no me va a dar tiempo tampoco. Que van a abandonar la civilización, los Ray Collins Hot Club, un poco al estilo de los Panics, Back to Nature, que decían ellos. Que por cierto, también los Panics en breve, este mes de mayo, estarán tocando ¿dónde era? En el muelle, me parece, si no recuerdo mal, pero bueno, ya se acercará la fecha. Ray Collins, que además, pues parece ser que han perdido de nuevo trompetista. Han cambiado de contrabajista, pero bueno, siguen siendo los mejores y siguen sacando temas nuevos, así que pues nada, y van a estar en el Surforama, digo, de este año en Valencia, 27 y 28 de mayo, donde van a estar precisamente Mickey and the Bus, la banda de Bilbao e Italia, que van a estar tocando este domingo 15 en San Mamés. Parece ser que en el bar que tienen ahí, el Geuría, pues van a empezar a hacer conciertos. Que yo sepa, este debe de ser uno de los primeros. Este domingo a la 1 del mediodía, en un previo al partido del Atleti, por lo visto. Pues ahí estarán Mickey and the Bus. Y ya está, no hay más. Hasta dentro de 7 días aquí en Shit, en La Irola y Ratia.